¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 24, Crazy Sexy Cool de TLC. Discos vendidos 11.300.000, fecha de publicación noviembre de 1994. Para cualquiera que no sepa de dónde viene este disco, la referencia de Prince será suficiente para hacerse una idea, pues TLC no solo hace una redefinición de su clásico If I Was Your Girlfriend, sino que todo el disco quedó lleno del funk y el soul brillante y sensual tan cercano a la tradición de Prince. Este álbum, Crazy Sexy Cool, está en el límite de los sonidos accesibles del cantante y presenta una atractiva gama de sonidos peculiares. El tema más destacado del disco es el persistente Waterfalls, que permaneció 7 semanas en lo más alto de las listas norteamericanas. Con arreglos tamizados y coros pegadores, la canción se convirtió en uno de los clásicos dance del momento. Poco después llegaron otros 2 sencillos, Creep, que estamos escuchando de fondo, y Red Light Special. La inmensa popularidad de este trío femenino, formado por Tony Watkins, Rosonda Thomas y Lisa Left Eye López, se vio acompañada por su exuberancia e imagen a la vanguardia de la moda de la época. También fue clave en su éxito la elección de colaboradores como Babyface. Desgraciadamente, Lisa Left Eye López murió trágicamente en un accidente de auto en abril del 2002. Escuchemos del disco número 24 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del trío femenino TLC y su disco Crazy Sexy Cool, el tema Waterfalls. We'll be right back. Número 23, Music Box, de Mariah Carey. Discos vendidos 11.500.000, fecha de publicación, agosto de 1993. El tercer disco de estudio de Mariah Carey marcó su regreso a lo más alto en las listas norteamericanas, una posición que mantuvo durante 8 semanas. Tras las afirmaciones de grandilocuencia de su anterior trabajo, en Music Box, Mariah Carey pretendía demostrar que era capaz de cierta mesura. Su pirotecnia vocal salta por los aires de vez en cuando de manera inevitable, pero consigue crear un trabajo coherente junto a Walter Afanasieff y, según su manera de ver la música, bastante, bastante comedido. Este enfoque más mesurado no le restó seguidores y su tono habitual alcanza límites nunca vistos antes en éxitos como Hero y Dream Lover, donde su lado más emotivo acalla al resto de la instrumentación. De hecho, esta publicación ha sido la más vendida de una estrella como Mariah Carey durante la década de los 90. Y sí, muchas han sido las comparaciones establecidas entre Mariah Carey, Whitney Houston y Celine Dion, tres divas de gran talento que han cubierto de éxitos la década de los 90. No obstante, Mariah Carey ha tenido siempre el mando de la sección creativa en las canciones, y en este álbum Music Box solo uno de los temas no lleva su firma. A principios de la década fue también bastante inteligente a la hora de elegir los colaboradores de sus trabajos, incluidos los créditos de grandes productores como Walter Afanasieff, David Holt, Babyface, Daryl Simmons, Robert Kriblis y, por supuesto, Mariah Carey. Escuchemos del disco número 23 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Mariah Carey y su disco Music Box el tema Dream Lover. Número 22. Let's Talk About Love, de Celine Dion. Discos vendidos 11.800.000. Fecha de publicación, noviembre de 1997. Habiéndose convertido en una artista de ventas millonarias con Falling Into You el año anterior, el siguiente trabajo de Celine Dion estaba hecho a medida para mantener su posición gracias a los duetos con Barbara Streisand, Luciano Pavarotti, los Bee Gees y Carole King, que le ayudaron a hacer un álbum fuerte, lleno de voces poderosas con las que se aseguraba no quedar jamás por debajo y que le pudiesen hacer sombra. El tema central de la oscarizada película Titanic, dirigida por su compatriota el canadiense James Cameron, el tema My Heart Will Go On, compuesto por James Garner y Will Jenkins, fue incluido en el disco para todos aquellos que no compraron el sencillo o la banda sonora de la película. Hay cortes que mantienen un perfil más bajo, como When I Need You de Carole Bayer-Sager, que en su momento dinamizó la carrera de Leo Sayer. Escuchemos del disco número 22 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Celine Dion y su álbum Let's Talk About Love, el tema del mismo nombre. Let's Talk About Love. Love. From the Disco número 21. Banda sonora de la película Titanic. Discos vendidos 11.900.000. Fecha de publicación noviembre de 1997. La composición orquestal de James Horner y las letras de Will Jenkins le dieron un premio Oscar al tema central de la película Titanic, que había sido interpretado por Celine Dion y cuyo título es My Heart Will Go On. Horner ganó además otro premio de la Academia por todo el trabajo de composición para la banda sonora de la película. Pese al éxito descomunal de Celine Dion, que disparó las ventas del disco, el hipnótico trabajo de Horner, desde lo majestuoso hasta lo delicado, llenó los oídos de millones de seguidores en todo el mundo. Horner era un antiguo estudiante de London College of Music, pese a haber nacido en Los Ángeles, y había empezado a componer música para películas de serie B junto a Roger Corman. A principios de la década de los 80, entró en el círculo de los grandes estudios y trabajó para películas como 48 Horas y Star Trek II, entre otras. En la siguiente década, llegó a la cima de su carrera al participar en diversos éxitos de taquilla, por los que recibió dos nominaciones a los premios Oscar, uno por Braveheart y otro por Apolo 13. Para cuando le llegó el encargo de la banda sonora de Titanic, el épico trabajo de Horner, sin excesivo sentimentalismo o grandilocuencia, era una garantía de éxito. Escuchemos del disco número 21 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de la banda sonora de la película Titanic, el tema de amor de la película, My Heart Will Go On, en la interpretación de Celine Dion. Feel you there. seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Disco número 20. Two, The Boys to Men. Discos vendidos 12 millones. Fecha de publicación, agosto de 1994. Cuando el primer sencillo del disco llega directamente a lo más alto de las listas de ventas en Estados Unidos y desaparece tiempo después para ser sustituido por el siguiente, estamos ante uno de los acontecimientos que marcan todo un periodo. Y eso es precisamente lo que ocurrió con el segundo álbum de Boys to Men, bajo el título así, Two, donde se incluían los temas I'll Make Love to You y On Bended Knee. Este fue uno de esos segundos discos que consolidan la fama de un grupo. Sean Stockman, Michael McCreary, Nathan y Vania Morris le dan a su trabajo todos los sabores de rhythm and blues y el soul. Trabajando con algunos de los mejores talentos del momento, como lo eran Babyface, Jim Jam y Terry Lewis, la banda reapareció con un álbum que sorprendió en las pistas de baile y marcó la capacidad vocal de este cuarteto de Filadelfia. En general, son los cortes más lentos los que muestran la técnica de la banda para los ejercicios vocales, los cuales se han convertido en ejemplo para toda una generación de músicos. Su capacidad se despliega de manera muy efectista en el último tema del disco que estamos escuchando de fondo, un audaz homenaje a John Lennon y Paul McCartney con la interpretación de Yesterday, solo con sus voces, a capella. Escuchemos del disco número 20 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Boys to Men y su disco Tú, el tema I'll Make Love to You. Oh, Pues qué tal, hemos llegado al final de una emisión más de Radio Vintage década de los 90. Solo nos faltan 19 temas de igual número de discos para finalizar esta quinta temporada. No se lo pierdan, los espero mañana para seguir disfrutando de la década de los 90 y su música. Soy Paco Aragón, no falten.